Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Un nuevo imperdible, si les saluda Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, para saludarlos en esta sesión de un nuevo programa para noesfm.com, en el cual todas las semanas estamos haciendo este viaje imaginario por la geografía rabiosa del punk latinoamericano de todas las épocas y de todos los géneros. Hoy vamos a estar de nuevo en el Perú, en el cual en la ciudad de Lima se han generado una cantidad increíble de bandas que en sus inicios fueron conocidos como el rock subterráneo, y varias de ellas las hemos puesto ya en imperdibles. Sin embargo, hoy vamos a conocer a gente de la siguiente generación. Se tratan de los Atómica, una banda que se forma en el año 2001 luego de la disolución de Metadona, una agrupación en la que varios de ellos venían tocando desde el año 1996. Al frente de los Atómica se encuentra Sandra Requena, en mi humilde opinión, una de las mejores vocalistas de punk rock en América Latina. La banda la completan Carlos Tapja en la guitarra, Jairo Cuadros en la segunda guitarra, Marcelo Panizo en el bajo y Raúl Loza en la batería. En el año 2003 grabaron su primer disco, al cual le colocaron igual que el grupo, es decir, Atómica. Si tuviéramos que definir nuestra música, dijeron en una entrevista, sería un rock bastante melódico y guitarrero, con variadas influencias, pero con una marcada tendencia hacia el punk, desde Velvet Underground, Blondie y Ramones, pasando por el punk inglés de fines de los 70 hasta llegar a The Moves y Social Distortion. Luego, en el año 2007, después del éxito de su primer disco, una colección increíble de canciones melódicas y pegajosas, editaron su segundo álbum, Tiempo Roto. Sin embargo, en este Imperdibles vamos a escuchar dos temas de su primera producción, con la cual sorprendieron a muchísima gente y se ganaron una cantidad fabulosa de seguidores. Los temas, en primer lugar, Hombre Bomba, y luego vamos a escuchar la segunda canción llamada Súplica. Bueno, ustedes y yo hemos llegado hasta este momento. Nos escuchamos la semana que viene y disfruten a los Atómica de Perú. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.